me amaste y me diste tu favor. Tu dulce amor me conmovió. No rehusaste a morir en una cruz. Preciosa sangre me limpió. Es con mi vida que te quiero agradecer. Amarte por la eternidad. Te adoro con mi alma, mi Jesús. Reconocemos tu amor, Jesús. Tu favor, tu dulce amor me conmovió. No rehusaste a morir en una cruz. Preciosa sangre me limpió. Es con mi vida que te quiero agradecer. Por la eternidad. Mis fuerzas y emociones, y hoy te adoro con mi alma. Tu amor, mi corazón, tuya es toda mi vida. Tu amor, mi Señor, conquistó todas mis fuerzas y emociones. Yo te adoro con mi alma. Mi corazón, tuya es toda mi vida. Tu amor, mi Señor, conquistó todas mis fuerzas y emociones. Y hoy te adoro. Mi Jesús.